quites este pedido, que quites este tormento que me envuelve y que me atrapa, alterando lo que siento. Es como una sombra que aparece cuando menos pienso. Me doy cuenta que he caído y ahora me avergüenzo. Ya no puedo más, sepulta este dolor. Quiero que tú tomes el dominio y el control. Sé que tu poder se perfeccionará. Cuando creo estar débil, nuevas fuerzas me darás. Y esa es mi seguridad.